πια. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese modito, ponele codito. Lindo, 11:34. También los sentidos. Estamos escuchando La Firmeza de Néstor Oyola. Te dije que iba a haber folclore del bueno para este lado de las Sierras Chicas este fin de semana. Y se presenta el gran Néstor en un quillo. ¿Cómo andás, Néstor? Muy buenos días. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Hola, bien, buen día. Buen día a la audiencia, buen día para todos. Todo bien, todo tranquilo. Hermoso, disfrutando del hermoso sábado que tenemos. Es verdad, es verdad. Lindo, está lindo el día para zapatear algo y para mover los cuerpos, ¿no? Y justo el día, la verdad, ¿eh? Está para ir a hacer alguna chacarera, bailar una chacarera, bailar algunas danzas tradicionales, alguna jota cordobesa, alguna firmeza, para pasar y disfrutar el día que está, la verdad que está muy lindo. Vos sabés que nosotros abríamos allí, estábamos escuchando hace un ratito la firmeza. Este tema te lo piden bastante seguido, ¿no? Sí, la firmeza es uno de los temas que más encabezó todo esto, este trayectoria, este repertorio de danzas tradicionales. Y es una de las danzas que no puede faltar dentro del repertorio, realmente. ¿Cómo va? ¿Qué dato este, no? De las danzas tradicionales, del cancionero popular, que si bien nosotros acá seguimos difundiendo los nuevos autores, los nuevos poetas, la nueva camada dentro del folclore argentino, que no son pocos, pero también el público sigue exigiendo y sigue pidiendo las viejas, entre comillas, del histórico cancionero, ¿no? Sí, vos sabés que el público bailarín, digamos, el público que ha bailado algunas de esas danzas tradicionales, vos sabés que esto es algo muy contradictorio, digamos, en que normalmente siempre se grabó las danzas tradicionales, hay varios referentes con el tema de las danzas tradicionales grabadas, pero que no se hacían en las peñas, en realidad. Es más fácil ir y encarar con una chacarera, una samba, un gato en escondido, que todo el mundo lo baila, y hasta ahí nomás, ¿me entiendes? Y se fue dejando de hacer en realidad, porque el bailar la bailaban. Algunas danzas tradicionales, como la jota cordobesa, la firmeza, la samba negra, el remedio tarriqueño, es muy común, todo el mundo la bailaba. Pero no se hacían. Bueno, eso fue un desafío que yo me puse en esto de hacer este tipo de repertorio, decir, no, vamos a hacerla en las peñas, si tengo que dejar de hacer chacarera en samba, hacer danzas tradicionales para que la gente la vuelva a bailar, para que la vuelva a escuchar y la bailen, y bueno, lo vamos a hacer. Era un desafío que yo tenía. Gracias a Dios, en todas las peñas, en todos los lugares se baila mucho todo lo que es la danza tradicional. Che, pero yo voy a... Bueno, hace bastante, ¿no? Pero las últimas veces que he salido y a peñas, entre comillas, juveniles, vendría a ser... ¿Se baila la chacarera, Néstor, eh? No, sí, la chacarera se baila. Sí, no, por eso digo. A ver, se apuntaba... normalmente yo como cantor venía de una peña, a veces, ¿qué voy a hacer? Samba, gato, con el chacarera, porque la baila la gente. Entonces para mí me es fácil el repertorio, pero no, yo quiero apostar a otra cosa. Y bueno, voy a apostar a la cuenta por vez, a la firmeza, a la rondita, el triunfo, la patria, el guairamullo, el palito. Bueno, eso voy a apuntar en la peña y dejarle un lado a la chacarera para que empiecen a bailarse esas danzas, ¿me entiendes? Y eso fue un desafío mío. Entonces, y lo hemos logrado, gracias a Dios, hermoso cómo se baila todo ese tipo de danza hoy en día en las peñas, ¿entendés? Además, hay veces que la gente por ahí te dice, che, pero no hacen realmente tan pequeño, no hacen una arunguita, no, no te hacen un palito. Y sí, son danzas que son muy particulares, son muy tradicionales, de mucha tradición, muy tradicionales, que no, normalmente los grupos no lo hacen, ¿me entiendes? Y bueno, a eso yo apunté un desafío personal, es decir, me rodeo con músicos, o los músicos que vengan a tocar conmigo tienen que venir, que saben que es el estilo, yo trato de llevar en todas las peñas. ¿Y qué onda con lo nuestro en referencia? Bueno, vos nombrabas recién allí a la jota cordobesa, porque uno piensa en Chacarera y no piensa en Córdoba, ¿no? Piensa inmediatamente en Santiago del Estero o piensa en Salta, pero también hay autores, digamos, y escritos y obras referenciados a nuestro monte, ¿no? No, eso es, a ver, Córdoba es el epicentro de todo, acá se consume todos los estilos de todo el país, ¿entendés? Pero sí tenemos los propios autores de que escriben también zambas a la propia serranía, a la costa cordobesa, que escriben chacareras, pero con letras propias de Córdoba, ¿me entendés? Y eso quizás es lo que por ahí los cantores populares o aquellos que estamos llevando también estamos dejando de lado, ¿me entendés? Más allá de que no soy cordobés, soy acarienciado y viví en Córdoba todas las vidas, pero en realidad mi sangre es sudanina. Y hay un montón de zambas y chacareras que hablan de las sierras de Córdoba, que hablan de los lugares de Córdoba. Y una cuenta conocida como ser en el Pago de Luyaba, una vez que yo incorporé al repertorio, que habla de ese lugar que tiene Córdoba, que es Luyaba. Y bueno, eso es lo que hay que tratar también de incorporarlo dentro del repertorio. Dejar de cantar. Lo que pasa es que es muy simple cantar una zamba que es muy conocida. Salteña, la conoce todo el mundo, vamos a hacer porque a todo el mundo le canta. Y la hacemos cantar en la gente. Y está bien, en un repertorio, todo respetable de cada cual, ¿no? Pero vamos a recuperar también aquello que se está perdiendo, o lo que están haciendo. Oye, chico, hay alguna. Tiene una jota cordobesa que la ha compuesto él, la que junto con Pablo Lozano. Y digo, bueno, vamos a armarla a nuestro estilo, vamos a tratar de reincorporar esa jota, es nuestra, es un autor muy jovencito, es de Córdoba, que también la tenemos que empezar a mostrar. Pero bueno, eso es un desafío que nos tenemos que poner cada uno. Y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Che, hablando de desafío, Néstor, te pido que te quedes quietito ahí porque por ahí se nos entrecorta la señal, pero está saliendo linda la charla. Hablando de desafío, yo chusmeo tus redes, chusmeo las grillas de algunos lugares y viene movidito el año. Y eso que no ha arrancado todavía la temporada de festivales, la temporada de peña, ¿no? Felicitaciones por eso. Sí, no, gracias a Dios, la verdad que, mira, yo era esta semana, no sé si se escucha bien ahí. Sí, perfecto, mucho mejor, Néstor. Hemos tratado de salir afuera entonces, me encanta. Yo como sea la semana que viene voy a Villa del Rosario, hay una academia que cumple 10 años, que es la Academia de la Chacana, y vos sabés que las profes se comunicaron conmigo por medio de las redes, por medio de Instagram, por mensaje, y dice, che, hemos visto todo lo que hacen, hermoso, con las danzas, queremos traer ese espectáculo acá, para que los chicos nuestros, las academias nuestras, bailen todo ese tipo de danza, que también la bailamos, pero queremos traer a alguien que hace ese tipo de danza. Y vos sabés que todo eso es una sorpresa de uno, de decir, mira qué lindo, y así se ha dado en diferentes lugares, porque decir, no, a vos te traemos porque haces este tipo de espectáculo, y acá los bailarines piden ese tipo de espectáculo. Entonces, eso me ha hecho, gracias a Dios, a conseguir varios trabajos y seguir ampliando el lugar de uno de donde anda siempre, que es por la Sierra Chica o el Valle Punilla, digamos. Bueno, la carpa, no sé si lo ves así, ¿no? Después de Burrame, si no es así, ¿la carpa de Vialé Macé ya empieza a ser tu clásico o no? La carpa lamentablemente este año ya se desarmó en Vialé Macé. ¡Apa! Los mismos dueños están trabajando en el Club Ajedrez de Cosquín, que figura como la carpa también de pero quedó únicamente los sábados, no se sabe si se va a hacer temporada, pero sí, fue un puntapié muy grande y muy lindo ahí en el lugar de esa carpa, donde se conocí mucha gente de todo el país y muchos lugares de lo que a mí se me ha abierto también en la zona, sino porque yo te veía en la carpa de la familia, yo te veía en la carpa familia y me gustaba lo que hacía. Y bueno, sí, fue un lugar muy lindo que abrió muchas puertas también estar en ese carpo, ¿no? Bueno, vamos con los datos finos de lo que va a pasar esta tarde ahí en Unquillo, Néstor. Y esta noche vamos a hacer todo esto, lo que es danza tradicional de todas, completa. Lo que nos pido bailarinos, que me dejen el tiempo. Voy acompañado únicamente, vamos a ser más unipersonal hoy. Voy acompañada con mi querida esposa en bombo, en percusión, la doctora Maricel Rosso. Así que vamos a ir los dos a llevar lo que es J. Cordobés, una firmeza, San Valero, realmente misqueño, todas esas danzas que por ahí los bailarines lo piden y la quieren bailar, y la hacemos. Y haremos, obviamente, dentro del repertorio, la samba, gatos y escondidos, chacareas también. ¿Lugar y hora? A partir de las 22:30 en la Minerita de Unquillo. Habíamos estado con Rivera Fall, y gracias a ellos son los que me han convocado. Y se me fue de la mente el otro... Alma de Sol, exactamente. Así que a partir de las 22:30 estamos ahí en la Minerita, cerro del Fuerte Minerita, para empezar a disfrutar con toda la gente, los bailarines que quieran llegar. Bueno, siempre es un gusto hablar contigo, Néstor, ¿eh? Muchas gracias por este tiempito. Éxitos en lo que se viene. Que ojalá sea mucho, ¿eh? Ojalá sea mucho para no solamente para vos, sino para todos los folcloristas de la región, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Leo, gracias. Siempre agradecido a Radio Nexo, que siempre me tienen en cuenta, siempre estamos en contacto, y poder uno por ahí comunicar y poder llegarle a la gente el trabajo que uno va haciendo durante el año y a donde anda cantando. Muchas gracias a ustedes. Sabemos de tu esfuerzo. Gracias, Néstor, querido. Abrazo, gracias. Hasta allí, Néstor Oyola, charlando un poquito de música, de otras hierbas, y también invitándote, por supuesto, para esta noche en la Minerita, allí en Unquillo, junto con Rivera Folk, junto con Alma de Sol. Van a estar actuando a partir de las 22 horas allí en Unquillo, camino a Cabana, otro de los recomendados para este fin de semana de Despertar Serrano. Nos vamos con un poquito más de música, un poquito más de folclore, de la mano de Néstor, claro. Por mi cita niña morena, mi santiagueña, salí a bailar.